Yo le digo a Israel, basta, no repitan lo que hicieron los nazis a ellos. Basta, basta de muerte, basta de no querer a nadie en el mundo. Basta de ser la socia de Trump, basta para matar, para entrar en países que quieren desarrollarse, ser libres y tranquilos. Basta, Israel, basta de muerte. Decimos las madres de Acá, le decimos a las madres de Palestina.